Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me da placer saludarlo. No sé si tengamos mensajes que podamos leer, a ver si buscas mensajes que podamos leer, porque seguramente ya debes de tener algunos mensajes mientras yo hago los comentarios. Me está ayudando mi nieta Fernanda en este día miércoles. Yo quiero comentar dos temas y más que comentarlo, primero leerlos. Ya les platiqué yo el otro día que abordé un taxi y charlando con el conductor del taxi me hablaba de política, me decía que no había ni por quién votar y dice menos por ese loquito de López Obrador. Y a mí pues se me ocurrió con toda prudencia preguntarle, oiga señor, ¿y cómo sabe usted que el señor López Obrador está loquito? No, pues cómo no lo voy a saber, dice, pues lo dicen en la televisión. Amigos que ven los noticiarios de Televisa, de Canal 13 y de toda la estructura informativa de los canales oficialistas, no pierden la oportunidad de decirle que está loquito, inclusive hasta dirigentes de partidos políticos. Le dije, oiga, ¿y usted ha visto alguna vez algún certificado de un psiquiatra en donde asegure que el señor López Obrador está loquito? ¿No se tratará de alguna campaña para desprestigiarlo, estigmatizarlo, impedirle que pueda llegar a ser presidente de la República en nuestro país? No, dice, yo creo que tienen razón. Le digo, ¿quién tiene razón? No, pues los de la televisión. Eso me da a mí la medida de la forma tan, ¿cómo diría yo? Con qué ligereza las personas ignorantes, y no me digo en sentido peyorativo, aceptan que unos que son más ignorantes que unos que son lectores de noticias o comentaristas controlados por el gobierno, suelten una campaña contra un personaje, en este caso contra López Obrador. Aclaro, para que no me digan que yo apoyo a López Obrador, que soy de Morena, yo no soy de ningún partido ni apoyo a ningún. Cumplo con mi deber de ejercer mi voto cuando son las elecciones. Pero le hago este comentario porque estaba leyendo yo, he leído un artículo muy interesante que firma Víctor M. Toledo y que se llama Trump, la locura en el poder y el poder de la locura. Nada más que este artículo está sustentado en la opinión de un destacado psiquiatra el norteamericano acerca de lo que dice Trump. Yo no me podría atrever a decir que Trump está loco, ¿no? O que tenga trastornos de personalidad, pero voy a leer lo que dice este psiquiatra. Yo sí me atrevo a decir que el señor Trump está desbocado, está desatado, está haciendo una bola de barbaridades enormes que van a dañar a otros, pero que también están dañando a su país. Por eso, si usted busca en un diccionario cuando alguien dice, es un estúpido, a Peña Nieto sí lo han clasificado también como un estúpido, aquel que hace estupideces que afectan a los demás, pero que se afectan a uno mismo. Y repito, yo no me atrevo a decir que Trump esté loco o trastornado, ¿no? Sí, está desatado, está haciendo cosas que yo francamente no había visto en un presidente de un país tan poderoso. Que eso es un peligro, que una persona que no tenga a veces control de sí mismo, que no tenga un mínimo de prudencia, que no conozca cómo se manejan las relaciones diplomáticas o lo que es el derecho internacional público, asuma actitudes como las que está asumiendo el señor Trump, y que además pues ya se ha echado encima no solo a gobiernos o a grupos de ciudadanos de otros países, no, a funcionarios de su propio gobierno, a empresarios de su propio país. Pero mire, déjeme leerle este trabajo de Víctor M. Toledo. Trump, dice, la locura en el poder y el poder de la locura. Dice, Trump contra los mexicanos, Trump contra los europeos y especialmente contra la canciller alemana y contra la OTAN y contra los musulmanes, especialmente los de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Trump contra los palestinos y contra los negros. Recuérdese que cuestionó por meses la nacionalidad de Barack Obama. Trump en favor de la tortura. Véase su entrevista para ABC. Trump contra los inmigrantes y los refugiados. Trump contra las mujeres y notablemente contra las más libres, valientes e inteligentes como la actriz Meryl Streep o la cantante Madonna. Trump contra la prensa y los periodistas, a quienes considera los seres más deshonestos del mundo. Trump contra la ciencia y contra humanidad futura, porque declara que los impactos de la civilización industrial sobre el equilibrio ecológico del planeta son falsos y el calentamiento global una ficción. Trump contra el mundo. ¿Quién puede garantizar que estamos ante un individuo mentalmente sano?, pregunta el periodista. Bueno, y luego continúa, dice, a solo 10 días de haberse convertido en presidente del imperio más poderoso de la historia, en lo económico, lo tecnológico y lo militar, Donald Trump se sigue comportando como candidato, es decir, es incapaz de matizar su cambio de posición y arremete contra todo y contra todos los que se oponen a sus decisiones o a sus creencias. A la afirmación de Paul Krugman, premio Nobel de Economía, de que el nuevo presidente y su equipo no son sino niños mimados jugando con armas cargadas, esto yo le sugiero que ponga atención a lo que voy a leer, ha sido la declaración y diagnóstico del psiquiatra John D. Gardner, reconocido profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. El profesor Gardner, rompiendo un principio del código de ética establecido por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, decidió hacer pública su opinión acerca del estado mental de Trump. Según él, el presidente 45 de Estados Unidos está peligrosamente enfermo mentalmente y es temperamentalmente incapaz de funcionar como presidente, porque presenta síntomas de comportamiento antisocial, agresividad, paranoia, grandiosidad, manipulación, egocentrismo y especialmente de narcisismo maligno. Esta última enfermedad, descubierta por el psiquiatra Otto Kernberg en 1984, se caracteriza por un deseo patológico de grandiosidad y búsqueda del poder, gozo sádico y una ausencia de conciencia. Estoy leyendo textualmente lo que dice este psiquiatra, no lo estoy inventando, no lo dice el periodista, lo dice un psiquiatra autorizado. Y claro, dicen que falta la ética profesional porque les está prohibido que hagan público las apreciaciones psiquiátricas que pudieran tener sobre el comportamiento de una persona, pero al fin y al cabo, este profesor John D. Gardner no se contuvo y tuvo que hacer estas declaraciones acerca de la personalidad del señor Trump. Bueno, dice, estupefacto, el mundo se pregunta una y otra vez cómo es que Trump ha logrado escalar hasta el puesto más alto, cómo logró saltar todos los mecanismos de seguridad de un sistema democrático que se supone estaría exento de disrupciones y anomalías, así dice, de disrupciones y anomalías. La misma pregunta puede hacerse en torno a otros dirigentes actuales y pasados. Los psicópatas explícitos o implícitos que han llegado al poder parecen cada vez más frecuentes. Ahí están Berlusconi en Italia, Kim Jong-un, Corea del Norte, Abdalá Bucaram en Ecuador y tantos dictadores y presidentes africanos o asiáticos. México no se queda atrás. Todo el mundo supo de la dependencia de Vicente Fox por los barbitúricos y de Felipe Calderón por el alcohol. Las mayores tragedias de la humanidad se han provocado por la toma del poder, por la locura. La lista es larga a través de la historia, pero en realidad el examen psiquiátrico no habría que hacerlo a Trump, o solo a él, sino a los 61 millones de estadounidenses que lo favorecieron con su voto. La locura no solo está en un individuo, sino en todos aquellos ciudadanos incapaces de detectar lo sano de lo patológico, de distinguir los valores y de tomar decisiones colectivas congruentes. Como ha sucedido a lo largo de la historia humana, se trata de poner en la balanza el egoísmo individual, familiar, grupal, de una parte, y el altruismo y la solidaridad por lo colectivo de la otra. Al menos la mitad de una sociedad que se considera la más desarrollada, avanzada o civilizada optó por lo primero. El fenómeno Trump ha propiciado que el escenario se derrumbe. Estados Unidos, la cumbre del mundo libre, capitalista, individualista y triunfador, ha mostrado su verdadera cara. La bonanza material, el consumismo, la tecnología y el confort que deberían gestar una sociedad madura en cuanto a su propia gobernanza, ha dado lugar a una turbulencia cuyas consecuencias nadie puede prever. Mientras el poder de la locura puede llegar tan lejos como se lo dejemos, mientras los códigos nucleares que pueden activar instantáneamente 50 misiles y en menos de una hora extinguir millones de vidas, estarán al alcance de las manos de una mente insana, como es la de el señor Donald Trump. El sistema de comando y control nucleares pone extrema presión sobre cientos de operadores militares, pero una demanda total sobre el presidente de Estados Unidos. Y en medio de una crisis, ese sistema puede generar información incierta, confusión y aún errores o fallas, según advierte Bruce Hembler, profesor sobre temas de seguridad de la Universidad de Princeton y fundador de Global Zero. Bueno, aquí está lo que dice un psiquiatra. No, repito, no lo digo yo porque yo no soy psiquiatra. Puedo comentarle a ustedes que una persona no muestra comportamientos congruentes, normales, sino que hace unas posturas que son dignas de observarse. Pero yo no soy psiquiatra. Afortunadamente encontré este trabajo de Víctor M. Toledo y las declaraciones del psiquiatra Paul Krugman. No, ese es el pero no el de economía. No, del psiquiatra es John D. Gardner. Es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, con una gran experiencia en aspectos de psiquiatría. Pues él lo está calificando de, pues yo digo, de todos los trastornos mentales, emocionales, compulsivos, irrefrenables del señor Donald Trump, que no solo está dañando a otros países, a otros grupos, sino también está haciendo un daño terrible a su país. Yo no sé, a veces me pongo a pensar, yo no sé si este señor Donald Trump pueda durar 4 años en el poder, o se venga un conflicto grave internamente en los Estados Unidos y fuertes presiones de países de todo el mundo, y obligarlo a que el señor renuncie, o no nos vayamos a llevar una desagradable sorpresa como en el asunto de John Fitzgerald Kennedy, que fue asesinado, que fue privado de la vida. Y entre paréntesis, ¿qué posición otra vez tan débil, tan falsa, tan de poco valor el de Peña Nieto? Peña Nieto sigue sosteniendo que las cosas se van a arreglar amistosamente, que las cosas se resuelven a través del diálogo. ¿Pero cuál diálogo? ¿Qué es tonto Peña Nieto? ¿Qué no se da cuenta todas las agresiones que ha lanzado contra él con acciones el señor Trump contra los mexicanos, contra todos los mexicanos? ¿Qué no sé, qué Peña Nieto es tonto o se hace tonto o a quién pretende engañar? Yo creo que el gobierno de México que encabeza este señor, o el desgobierno Peña Nieto, debe asumir actitudes más valientes, más nacionalistas, más apegadas a los intereses de la población mexicana de aquí y de la que está trabajando allá y a veces explotada. Pero no, él, ya lo dije el otro día, está como un ratoncito asustado frente a un tigre, frente a un león que conoció de sus debilidades y por eso se ensaña contra Peña Nieto. Yo no sé de qué sirven esas declaraciones de Peña Nieto, cuando debería ser más enérgico en sus declaraciones. No pretendo yo decirle que ofenda al señor Trump. Uno no puede asumir las actitudes groseras, majaderas de una persona, y más en el plano diplomático. Pero sí, con mucho sentido de responsabilidad y de patriotismo, pero pues Peña Nieto no lo tiene. Por eso me molesta cuando habla él de la soberanía, de la soberanía del país, de la dignidad. ¿Cuál dignidad tienen? No tienen ninguna dignidad al permitir tantas agresiones del señor Donald Trump contra México y los mexicanos, cuando otro presidente que tuviera más, ahí no quiero decir una grosería, que tuviera otro sentido de la realidad, ya hubiera convocado a un foro latinoamericano, a un foro latinoamericano para dialogar, para pedir apoyo y para solicitar qué debe de hacer todo México hasta Argentina en contra de este sujeto. No, no que lo vayan a bombardear, que lo vayan a agredir, no. ¿Qué deben de hacer? ¿Qué medidas políticas y económicas se pueden tomar para defenderse una gran parte del continente americano, de México hasta Argentina? Eso haría un presidente nacionalista, un presidente que no tuviera una cola que le pisaran, que le da quién sabe cuántas vueltas al mundo, que no se hubiera enriquecido, no tuviera tantas cosas criticables, muy sucias en su pasado, hasta en situaciones de orden familiar, que son temas que a veces a mí no me gusta tocar, como fue el caso de las circunstancias tan extrañas del fallecimiento muy lamentable de quien fuera su esposa, Mónica Pretellini, cuando él era gobernador del Estado de México, que se ocultaron muchas cosas, muchas cosas. Ya un día yo escribí un artículo que le daré lectura aquí, tan pronto lo localice, lo publiqué en mi revista hace ya tiempo, a raíz de la muerte de la señora Pretellini, que le titulé Los fantasmas de Peña Nieto. Eso y lo que nunca se aclaró a plenitud, el atentado que tuvieron sus hijos de Peña Nieto, que viajaban en una Suburban con todo y escoltas, allá en el puerto de Veracruz, acompañados por la hermana de Mónica Pretellini, que después nos enteramos que los presuntos, porque tampoco lo puedo asegurar, hechores, que atentaron, creo que mataron a algunas escoltas, no me acuerdo, fueron encontrados muertos y que eran habitantes de una población del Estado de México. Pero ya me estoy apartando del tema. El otro asunto es el de la gasolina. No nos dejemos distraer, por favor, con lo de Trump nada más, y caigamos en ese garlito que nos tiran de que la gasolina México es la más barata del mundo. Yo tengo que insistir en esto, aunque parezca una obsesión. Efectivamente, a la hora de consultar un cuadro comparativo, claro, la gasolina es más barata en México. Sí, pero no dicen la Secretaría de Hacienda, en aquel famoso cuadro que publicó, dando los precios de la gasolina como en 22 países, equiparándolos a la moneda mexicana, nunca dijo cuánto era el salario de un trabajador de Canadá, de Noruega, menos de México. O sea, que no nos vean la cara de estúpidos, reaccionemos, por favor, no nos dejemos engañar por estos sinvergüenzas que han atiborrado la televisión de mensajes de que la gasolina en el mundo ha subido de precio y que son las fluctuaciones internacionales del mercado del petróleo. Si le estamos comprando a Estados Unidos todo el petróleo, el 50% que se consume, además, fíjese, de lo que nos roban en las gasolineras. En las gasolineras, ayer se dio un caso en Michoacán que hasta la fecha no ha visto respuesta de la autoridad, ya sea de la Profeco, de una persona que inteligentemente acude a una gasolinera con un bidón, o no sé cómo se les llama, un galón, y le dice al muchacho encargado, ponle 15 litros. El muchacho le pone, el despachador le pone supuestamente los 15 litros y le cobra el importe de 15 litros. Entonces el señor le dice, pues está grabado, o sea, está en videos, yo no sé cómo está en redes sociales, pero está en redes sociales. El señor le dice, oye, mira, me estás despachando nada más 13 litros porque mi galón o bidón, no sé cómo le llaman esos recipientes de plástico, está marcando nada más hasta esta raya. Y esta raya son 13 litros, faltan 2 litros. Usted se imagina, si hacemos cuentas, si a la gente le roban por el despacho de este comburente, combustible, con el petróleo, 2 litros en cada vez que va a cargar X cantidad de gasolina. Claro que la bomba, la despachadora, no sé cómo se llama, abastecedora, pues sí van a marcar lo que le están cobrando, pero está manipulada porque se trabaja a base de computadoras. Entonces aquí hay una complicidad de el dueño de la gasolinera. El despachador es, yo creo, menos responsable, porque no es el que manipula las computadoras. A él le piden 300 pesos, 20, 30 litros, si él marca 30 litros, si es lo que va a cobrar. No, aquí el fraude lo están cometiendo las empresas que venden y que programan las computadoras para alterar lo que va a marcar en las bombas, y fundamentalmente el gobierno de la República, porque está solapando a estos sinvergüenzas. Y ya no sabe usted quién son más sinvergüenzas, si unos y otros, y qué moche le dan a las autoridades. Hace tiempo se dio un caso en Michoacán de una señora, esposa actual de un senador, que no quiero ya ni decir de qué partido es, porque todo es lo mismo, esposa de un senador, yo no sé si ya se divorciaron, que era la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor aquí en Michoacán, y tenía a cuota fija a los gasolineros y a los gaseros de todo el estado para no supervisarlos, para no molestarlos, para dejar que hicieran con los consumidores lo que se les pegara la gana. ¿Ven? Pero sin embargo, la Unión de Gasolineros y de Gaseros de Michoacán fue a quejarse ante el presidente de la República, Felipe Calderón. ¿Y sabe usted lo que hicieron? La agitaron, pero entonces le dieron un cargo de mayor importancia allá en las oficinas centrales de la Procuraduría Federal del Consumidor, y salió peor, porque antes extorsionaban a estos empresarios de la gasolina y del gas en Michoacán. Ah, pero después la señora se llenó de billetes de todas estas empresas, pero de todo el país, de todo el país. Bueno, esto es incomprensible, esto es inaceptable. Mire, quiero leer esto también de Enrique Galván Ochoa. Dice: en varias partes del país continúan marchas y manifestaciones contra el gasolinazo de inicio de año. El rechazo a otro aumento el próximo viernes está vivo en la ciudadanía. La Secretaría de Hacienda analiza la posibilidad, pues están asustados, Peña está asustado, la Secretaría de Hacienda analiza la posibilidad de suspender el calendario establecido para la liberación de los precios, confirmó su titular José Antonio Meade. Según esto, la dependencia analiza todas las opciones para reducir la volatilidad y mantener firmes las finanzas públicas. Pues, ¿qué van a analizar? Eso lo deberían de detener, no, ningún aumento debería de haber. Meade mencionó que cualquier anuncio de precios nuevos o suspensión temporal de aumento se dará el próximo viernes. Suspensión temporal, conste, no definitiva. Y aquí viene otro dato que es muy importante. De acuerdo con la American Automobile Association, el precio promedio nacional del combustible lleva ya 21 días a la baja en Estados Unidos, a medida que aumenta la producción local de petróleo. Ayer, el precio promedio de la regular evidente a la magna fue de $2.27 por galón. Al tipo de cambio de 21 pesos serían 12.39 pesos el litro. 12.39 pesos el litro. En la Ciudad de México es de 16.31. Qué poca madre, de veras, ¿verdad? Qué poca madre dice, de acuerdo con la política que anunció el gobierno, el precio en México debería seguir al internacional. Por tanto, en vez de subir el próximo viernes, debería anunciar una baja de 12.39 a 12.39. ¿Por qué? Tiene mucha razón lo que dice Enrique Galván Ochoa. Si México utiliza como pretexto engañoso y mentiroso, falso, de que el precio de la gasolina en México sube, por que suben los precios internacionales, pues aquí le están demostrando esta asociación importante en los Estados Unidos que ha habido una baja en el precio de litro de la gasolina en los Estados Unidos. Y pues aquí también, por congruencia con lo que ha dicho el gobierno de México, pues el próximo viernes debería anunciar una baja a 12.39, pero no lo va a hacer porque está desfondado, está quebrado. Aunque digan que tenemos muchas reservas interminables, donde nos pueden decir las grandes mentiras del mundo. No tengo aquí los datos para decirles exactamente a cuánto asciende la deuda que Peña Nieto ha contratado, deuda internacional, que son miles y miles y miles y miles de millones de dólares. Pero este sujeto no lo va a pagar de su dinero. Nosotros seremos los que lo vamos a pagar, y las futuras generaciones, así como en el Fobaproba, así como en los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos y en todas las porquerías que han hecho los gobernantes, que han sido unos traidores a su país, que son apátridas. Estos sujetos son los que se deberían de largar de aquí. Se los regalamos a Trump, que se los lleve, empezando desde salir de los que viven todavía, Echeverría, Salinas de Gortari, que se los lleven allá y que los manden a Guantánamo, allá a ver qué les inventan, así como sacaron a Noriega de Panamá con 30.000 soldados. Aquí hasta les ayudamos para que se los lleven y se los vamos a agradecer, incluyendo al actual, a Peña Nieto, a ver que se los lleven a Guantánamo. No viste si tenemos no hay mensajes. Bueno, de todos modos, los saludo con mucho afecto y le agradezco mucho a mi nieta María Fernanda. Muchas gracias, hija.